¿Cómo está, senador? Muy buen día, Sandro Puebla, por acá en la Radio Carnaval. Sí, ¿cómo está, Sandrito? ¿Todo bien? Muy bien, senador. Un placer poderle tener en contacto con la Carnaval. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Senador, quiero preguntarle por el royalty minero. El presidente Gabriel Boric encabeza la entrega de fondos 2025. Hace algún tiempo atrás usted nos estuvo hablando del royalty minero y la cantidad de dinero que va hacia algunas ciudades de nuestro país y sobre todo en nuestra región. ¿En qué va aquello? Sí, buenos días y saludo a toda la audiencia Radio Carnaval. Mire, el día viernes estuvimos con el presidente Boric en Catemu, en un acto de, ya no es promulgación, porque la ley ya está promulgada, ya está operativa, pero este año, lo importante de este año, a diferencia de otras veces que hemos hablado del royalty, es que el 2025 entran el 100% de los recursos que se recaudan con la ley del royalty minero. Para la gente que no está escuchando, el royalty es un impuesto específico a la gran minería privada del cobre, privada, recordemos, porque Codelco, que es una empresa del Estado, entrega todas las utilidades en el fondo al Estado, salvo los planes de inversión propios, ¿no? Pero las utilidades las entrega completa. En cambio, las empresas privadas, el Estado les cobra un impuesto por los recursos naturales y esta vez el royalty aumenta esa recaudación y entrega esos recursos para, en este caso, con un foco regional y comunal, es decir, las comunas de la región de Valparaíso. Y la región de Valparaíso como tal van a recibir 28 mil millones de pesos extras que no estaban en el presupuesto y que vienen de la gran minería privada del cobre, ¿no? Entonces, esa es la gracia y este año entra el 100% de la recaudación, porque el año anterior, por ejemplo, había una especie de transición en la ley, porque esto fue gradual cuando se aprobó, una transición donde el Estado incluso ponía una parte, ¿no? Pero ahora es 100% recursos que vienen de la minería privada y para la región de Valparaíso son 28 mil millones de pesos. Por ejemplo, Catemu, que es una comuna pequeñita de la región de Valparaíso, que tiene alta población de adulto mayor, en pobreza multidimensional, recibe más de 1.600 millones de pesos por ser una comuna minera, porque hay... Acá entran por el Fondo de Equidad Territorial los municipios, pero también por ser comunas mineras reciben un extra, ¿no? Y son de libre disposición, es decir, el alcalde de turno, la alcaldesa de turno, puede disponer de ellos, eso sí, en una cuenta corriente aparte para ver la trazabilidad de los recursos, es decir, en qué se gastan. Yeah. Y tienen que rendirle cuenta a su consejo municipal y también a la subdere. Entonces, por ejemplo, el alcalde Catemu ahí contaba que hay... levantó distintas iniciativas en la comuna, por ejemplo, de apoyo a los estudiantes de Catemu que estudian en Valparaíso, en la universidad, el arriendo, el alquiler de unos habitaciones como para que puedan estudiar, el bus, compraron un bus para el traslado también de personas, de estudiantes a nivel escolar, de personas mayores, becas para las personas cuidadoras también, para poder contratar gente que ayude a las labores de cuidado, o sea, distintos programas sociales. Y todo eso con los recursos del royalty, insisto, en una cuenta corriente aparte, rindiéndole cuenta a su consejo municipal y a la subdere en qué gastaron los recursos, ¿no? Entonces, es muy importante, son hartos recursos extra en la región y este 2025 es el 100% de esa política pública. Y recordémosle a la gente que no todos votaron a favor del royalty. Hubo algunos sectores, republicanos, por ejemplo, social cristianos, libertarios, que no votaron. Votaron en contra en su momento, dijeron que acá se iba a ir la inversión extranjera, que era una mala política, etcétera, y finalmente lo sacamos adelante, se aprobó e incluso batimos récord en inversión extranjera de la gran minería en nuestro país. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, con nosotros en vivo y en directo a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval. Qué bueno esto de estos recursos del royalty minero. En Catemu, por ejemplo, y en otras ciudades de nuestra quinta región, senador, usted siempre escuchando la voz del pueblo, la verdad de las cosas, sabe que hoy se viene esta semana, senador, lo vi en sus redes sociales, esta semana realizará un conversatorio con la ministra vocera Aysén Echeverría sobre la ley de protección a los dirigentes sociales. Así es, el día miércoles a las doce y media del día vamos a estar en el Salón de Honor del Senado. Convocamos nosotros, como senador, con mi equipo, convocamos a la ministra Ixen Echeverri, que es la vocera, ella es la biministra, ella es ministra de Ciencia, pero está en un reemplazo de la ministra Camila Vallejo, que es la vocera de gobierno, como está en su postnatal, y asumió a Ixen Echeverri como biministra. Entonces es la vocera del gobierno, y por tanto le toca ver todos los temas de la Secretaría General de Gobierno, ¿no? La CGO, que a su vez tiene todos los temas de la división de organizaciones sociales y el vínculo con los dirigentes sociales. Y la verdad es que yo he estado reuniéndome con varios dirigentes, sobre todo dirigentes, mujeres, de Viña del Mar, de Valparaíso, del interior, también de Marga, y me comentan algo que se repite mucho, que es las amenazas que están recibiendo, los amedrentamientos que están recibiendo en sus barrios, en sus poblaciones, por parte de bandas de delincuentes, de narcotraficantes, que toman o que quieren tomar el control de sus territorios, ¿no? Y cuando ven a estas dirigentes que se empoderan, que buscan organizar a la comunidad, el tejido comunitario, o que incluso canalizan denuncias, ¿no?, de delitos que se cometen en sus comunidades, y ellos aparecen liderando procesos de denuncias, ¿no? Son después amenazadas, amedrentadas, sus hogares, distintos tipos de violencia. Entonces eso se está repitiendo en muchas comunas. Las dirigentes, sobre todo las mujeres que están ahí encabezando esta labor voluntaria, se exponen, ¿no? Y lo que reclaman es una demanda muy legítima, que es que tengan mayor protección en su rol de dirigentes sociales y vecinales. Y hay un proyecto de ley que el Ejecutivo ha patrocinado, que está todavía en la Cámara de Diputados y Diputadas, y la ministra lo va a ir a explicar, y vamos a generar una conversación en el Salón de Honor del Senado. Están todos invitados, ahí están las redes sociales corriendo, hay un formulario también para inscribirse. Pero todos bienvenidos de la región de Valparaíso a poder conversar, a poder informarse en qué va el proyecto de ley de protección de los dirigentes, y qué mejor que hacerlo con la propia ministra a cargo del tema, ¿no?, de la Secretaría General de Gobierno, que es la ministra vocera Ixen Echeverri. Entonces, este miércoles a las 12:30, en el Salón de Honor del Senado, hay un formulario de inscripción que está en las redes sociales. Si me buscan @ senador La Torre, tanto en Facebook, en Instagram, en todas las redes, está el formulario para inscribirse y poder entrar, obviamente, a esa charla y a esa conversación con la ministra de Estudios. Sí, lo vi ahí en las redes sociales, me pareció maravilloso, senador, me pareció maravilloso, qué bien, este conversatorio con la ministra vocera, Ixen Echeverri, sobre la ley de protección a los dirigentes sociales, señoras y señores. El senador Juan Ignacio Latorre, a esta hora de la mañana, cuando faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Senador, se dio a conocer el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el futuro ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por lo demás, y usted ha tenido reuniones por agenda de seguridad con la subsecretaria de Prevención del Delito y la PDI. ¿De qué se han tratado estas reuniones? Así es, el día de mañana, primero de abril, mañana primero entra en vigencia el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Está ya nominado Luis Cordero, que fue ministro de Justicia, fue subsecretario del Interior y ahora va a ser el ministro de Seguridad Pública, y tendrá que implementar esta nueva institucionalidad que aprobamos en el Congreso hace un tiempo atrás. De hecho, en la región hay que nombrar un seremi de seguridad, que en el fondo es un cargo que va a estar 100% dedicado a los temas de seguridad pública. Y yo en la semana, claro, me reuní con parte de la estructura, ¿no? Esta es parte de la estructura de lo que era el Ministerio del Interior, pero ahora va a estar radicado en este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que tiene que ver con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y ahí hay dos programas que me parecen muy importantes dar a conocer a la ciudadanía, conversar sobre ellos, y los vecinos y vecinas están también en ese proceso de aprendizaje, ¿no?, de sacarle provecho a esos programas públicos. Por ejemplo, el Denuncia Seguro. A propósito de lo que hablábamos de los dirigentes sociales que reciben amenazas, etcétera, hay un programa que se llama el Denuncia Seguro, que es *4242, la gente puede llamar gratuitamente a una plataforma, que es del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y es para hacer denuncias de delitos que se cometen en los barrios, ¿no? Que la gente tiene antecedentes y dice, bueno, ¿dónde llevo estos antecedentes? De la persona que vende drogas, de gente que anda con armas, con fuegos artificiales, de violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, acá lo va a escuchar un abogado o abogada, ¿no? No es la policía, es el Ministerio del Interior, un abogado o abogada a nivel central, le toma sus toda la declaración, no tiene que entregar, en ningún momento tiene que entregar, es anónima, no tiene que entregar sus datos de identidad, y esa denuncia se canaliza después institucionalmente al Ministerio Público, con las policías para poder seguir la pista y hacer esa investigación y la persecución penal, ¿no? Pero lo importante es que es una denuncia segura, anónima, tomada por un abogado, una conversación que puede durar unos 20, 25 minutos perfectamente, y le toma toda la declaración de los antecedentes que tema, todos los detalles, pero sin exponerse a entregar su identidad, ¿no? Y esa información, insisto, se canaliza después al Ministerio Público para la persecución penal del delito y abrir carpetas de investigación. La gente a veces dice, bueno, yo denuncio y no pasa nada. Es verdad, las investigaciones no dan resultado inmediatamente. Cuando hay un robo, por ejemplo, un portonazo, no sé, distintos delitos que se cometen, los resultados no son inmediatos, pero la investigación y la denuncia permiten perseguir la huella de esos delincuentes y desbaratar después las bandas, y eso demora un tiempo, pueden ser algunos meses incluso, pero lo importante es que se canaliza la investigación. Y yo me reuní también con la PDI, la región de Valparaíso, que justamente entregaba antecedentes de investigaciones que llevan ya hace meses de desbaratar, por ejemplo, a través de la denuncia de microtráfico, y llegan a los peces más gordos, ¿no? Y por eso es importante también lo que hablábamos la semana pasada, el levantamiento del secreto bancario para perseguir la ruta del dinero, y hacen toda una investigación para poder desbaratar las bandas. Entonces, un trabajo serio, profesional, que se está haciendo ahí, y que quien está a cargo, el Ministerio Público, el que está a cargo de la persecución penal del delito, y ahí se coordina con las policías, tanto Carabineros, la Policía de Investigación, para poder seguir esa huella del delito. Y el otro programa que también conversamos con los vecinos y vecinas y dirigentes sociales, es el programa de apoyo a víctimas. También es de la Subsecretaría del Interior, de Prevención del Delito, perdón, y es apoyo a personas que han sido víctimas de delitos graves y que tiene, perdón, que tiene consecuencias muchas veces psicológicas, la gente queda con traumas, con distintos procesos de estrés postraumático, ¿no? Después de haber sido víctima, y además de apoyo legal, de canalizar, acompañar todos los trámites que hay que hacer, etcétera. Y es un programa que acompaña a las personas víctimas y a las familias víctimas de delitos. Entonces, en algunos casos son procesos largos de reparación psicológica, en otros casos son más intervenciones más breves, pero es un programa que está dirigido 100% a apoyar y acompañar a las víctimas de delitos, sobre todo aquellos delitos más graves, de mayor connotación, que afectan la vida cotidiana, la seguridad, la integridad de las personas. El senador Juan Ignacio Latorre, senador, y también el apoyo a personas que han sido víctimas de delito, ¿es el asterisco 4242 o es otro número? El 4242 asterisco es el denuncia seguro, segura. Okay. Es el denuncia seguro, es el que la persona puede llamar y ahí va a tener una conversación con un abogado o abogada de este programa del Ministerio del Interior o ahora del futuro Ministerio de Seguridad Pública para canalizar esa denuncia, una denuncia. El otro es un programa de apoyo a víctimas y normalmente se, por ejemplo, la gente que nos puede estar escuchando, dónde, cómo acceder a él, bueno, están las delegaciones provinciales. En las delegaciones provinciales se canaliza el apoyo a víctimas o también directamente con las policías. Cuando la gente es víctima de delito deriva y hace la denuncia en las policías, se deriva ahí y se que requiere ese apoyo especial. Oiga, qué bueno esta información, como las otras que también nos entregaba. Asterisco 4242, que el denuncia seguro. ¿Y ese ya comenzó a funcionar, senador? Sí, ese ya está funcionando, está operativo completamente y es a nivel central. Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo la persona que me está escuchando, cómo va a saber si no tiene idea de mi barrio, de mi cerro, de mi población? No importa, es lo que hace la persona es un abogado o abogada que recibe toda la declaración, todos los datos, la persona le da los antecedentes sin exponer su identidad, es anónima, y luego esa información se canaliza al Ministerio Público para seguir la investigación penal. Son antecedentes que la gente entrega sobre delitos, son denuncias, pero sin exponerse en el fondo, ¿no? Cosa que nadie tenga que sufrir represalias por una denuncia en su barrio, en su territorio, de delitos que se están cometiendo. Y es totalmente anónimo, señora, señor. Un abogado, como nos dice el senador Juan Ignacio Latorre, le orienta desde celular y red fija, asterisco 4242. Senador, muchas gracias, pues. Muchas gracias por... ¿Dónde anda, senador? Anda ahí en la calle, ¿no? Hoy vamos camino a San Felipe. Esta semana es distrital, regional, semana territorial. Ya. Claro. Entonces me toca ahora tempranito, voy a San Felipe, que el camino es largo. Sí, sí. Tenemos agenda ya de la Concagua. Vamos a estar toda la semana desplegados en distintos territorios. Senador, mucho éxito, que le vaya muy bien, que tenga un maravilloso día. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo a toda la audiencia Radio Carnaval. Un abrazo. Buena semana. Buena semana.